estamos aquí, ya llegamos a este tu programa, El Planeta 593. Les recuerdo que este programa es cultural, inclusivo y participativo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí no, pueden decir lo que quieran, lo que les gusta, lo que piensan, cualquier cosa, todo. Nosotros estamos por la radio... Radio CCE 940 AM, nos pueden escuchar. Exacto. O también por Facebook, El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Exacto, hoy domingo 12 de mayo del 2019 es el día, se podría decir que es el Día Mundial de las Madres. O el Día del Ecuador. Y para eso les regalamos de Ecuador y de otros. Nosotros como Planeta de los Niños sí les mandamos un fuerte saludo. Pero nosotros estamos con la idea de que los días... son un poco inventados por las empresas. Y creo que nosotros ya somos conscientes, en pleno siglo XXI, sabemos por qué fueron creadas todas estas fechas festivas que tienen que ver con el consumo. Entonces nosotros, desde este programa, sí mandamos un fuerte saludo, pero pedimos, por favor, que tratemos de hacer nuevas cosas, ¿no? Pasar en casa. Mi mamá decía, qué lindo cómo les festejan a las madres ahora. Todos van a ir a la casa de la mamá a ver cómo cocina hasta que esté listo para que ella les sirva. Entonces, es un poco eso, ¿no? Sí. Salir de eso. Entonces, si en tu casa solo la mamá cocina o solo las mujeres cocinan, entonces ese día vamos a cambiar, vamos a cocinar los hombres. En mi casa también cocinan los hombres y también nosotros, para poder festejar un poco más a este ser hermoso que es la madre, hemos llegado a un acuerdo donde todos los que comen en la casa tienen que lavar todo lo que ocupan más. Dos cosas más, o sea, una olla, eso significa ayudar a la casa, ayudar a la familia y ayudar a esta persona tan maravillosa como es nuestras madres, y para eso sí les damos un aplauso, bravísimo. El día de hoy tenemos un programa hermoso, estamos ya con la semana de promoción del Festival Guaguarraimi, tenemos nuevos amigos, nueva gente, gente que nos va a apoyar todo el año y amigos que nos van a apoyar solo este mes también, porque se viene junio, el mes del niño, que también estamos no queriendo decir el día del niño, sino estamos queriendo decir completo. El mes completo, para seguir ganando también y que después sea el año de la familia, de la madre, el año del niño, y que todos... podamos festejar. Entonces tenemos la revista LE, se nos une desde el próximo programa, tenemos revistas para regalar, tenemos entradas de la piscina de Alicia, tenemos, vamos a sortear un desayuno en la cafetería, la Marel Cafetería Familiar. ¡Qué rico! Que es delicioso, delicioso, así que no pueden dejar de seguirnos. También para la gente que quiere ya ir practicando cómo ganarse el desayuno, una entrada a Guaguarraimi, el festival infantil, o cómo ganarse una entrada a la piscina de Alisa o una revista LE, para todos ellos tenemos que la Sofía nos ha traído esta pregunta capciosa. ¿Qué es una pregunta capciosa? Antes de que la Sofía nos diga su pregunta capciosa, yo les voy a decir, una pregunta capciosa es algo que hace referencia a algo falso o que busca confundir o engañar. Entonces, ahora sí vamos con la pregunta del día, maestro. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. Esa es la pregunta capciosa de que nos trae la Sofía. Si ya saben la respuesta, Sofía, ¿dónde pueden comunicarse con nosotros? Se pueden comunicar al número de WhatsApp 099-8667-606 o también nos pueden encontrar en Facebook, El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Para esto le voy a pedir a la Sofía que, como nosotros estamos súper emocionados y la radio nos pone así aceleradísimos, le voy a pedir a la Sofía que nos diga el número de WhatsApp un poco más lento, por favor. Es el 0998-667-606. Exactamente, y también pueden comunicarse a la cabina directa, Sofía. 2220-966. Si quieren comentarnos algo, si quieren mandar un saludo a alguien,

Paco guarda las pocas copas que poco a poco me saco. Paco guarda las pocas copas que poco a poco me saco. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Qué será, qué será, qué será? Si ya saben la respuesta, pueden comunicarse a nuestro teléfono directo que el día de hoy tenemos el WhatsApp 0998-667-606. O en nuestro Facebook, Sofía. El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. Exactamente. También a nuestro correo. El Planeta 593 @gmail.com. Exactamente, pueden enviarnos preguntas, la respuesta de la pregunta del día, claro. Comentarnos cualquier cosa, chistes, sugerencias, todo lo que deseen. Todo lo que quieran. Todo lo que deseen. Recuerden que también estamos un poco hablando, no estamos hablando directamente del Día de las Madres, estamos hablando... el festejar a alguien, el festejar este día maravillosísimo que es cómo logro que no sea solo un día, cómo logro que en mi casa podamos festejar a la mamá todo el año. Y creo que la palabra no sería festejar, sino la palabra en sí sería cómo yo puedo ayudar en casa. ¿Cómo puedo ayudar a la mamá? ¿Cómo puedo ayudar al niño? ¿Cómo puedo ayudar al papá? ¿Cómo podemos ayudarnos en familia? ¿Cómo podemos... esto, ¿no? Tratar de que no sea un peso más para la madre, porque claro. Porque resulta que, bueno, este mes es también así de la madre, entonces estamos un poco tomando referencia a eso. Que, como les contábamos, en nuestra casa, con la Sofi, vivimos juntos. En nuestra casa, bueno, la Patti, nuestra madre, que un poco preocupada por esto de los festejos y los días, y cómo es posible que un día no hago nada, o un día sí hago, o un día me ayudan, o un día no. Entonces, ¿cómo logramos en la casa? Es esto, ¿no? Como les comento, después de la comida, cada uno lava lo que ocupó, más dos cosas que se ocuparon para hacer la comida, ¿no? Y claro. A mí me parece genial, porque es esa la ayuda, y así uno ayuda todo el tiempo. Y tal vez el Día de la Madre, o este día que le dicen el Día de la Madre, ahí la mamá va a poder decir tranquilamente, ¿saben qué? Hoy no me busquen, porque quiero hacer otras cosas, quiero hacer algo para mí. Porque ahí ya se está haciendo este justificativo, claro. Que es el ayudar. Vamos con más música. ¿Con qué nos vamos, Sofía? Vamos con Sueños. Sueños, sueños, sueños. ¿Quién cantará Sueños? ¿Solo dice Sueños la canción? Sí. La banda Tapir. La banda vamos Tapir. Con Sueños de esta maravillosísima banda orquesta, no, es banda de rock infantil, que es la primera de las agrupaciones musicales infantiles que empezó a explorar con este ritmo, porque cuando uno empieza a hacer música infantil, lo primero que le recomiendan es usar dos notas naturales mayores. En cambio, un poco ya la banda Tapir, aquí en el Ecuador, empiezan un poco ellos, con otros referentes también que ya había antes en el Ecuador, y con muchos referentes que ya hay en el mundo desde hace mucho tiempo, como Turroxito, como Luis Pesetti, como Dinosaurios, ¿cómo se llaman? Dinosaurios, y un poco de bandas más que ya hace muchos años están con este... género. Entonces, nosotros ya regresamos en este tu programa, El Planeta 593. ¡Oh! Xilófono se acaba de ir y me dejó sola. Hola, yo soy la Llama Pachanga. Y a continuación les vamos a presentar una canción que nos habla sobre la Tierra y todo lo que ella nos ofrece. Con estrella fuga que ilumina mi cabello, de una estrella fuga. Me peino porque salimos en video también, entonces por eso me peino. Y regresamos, estamos con Yuri que ha llegado. Yuri, salúdenos, no sé así. Por favor. Buenos días. Buenos días. Se ha quedado dormida la Yuri. Sí, buenas tardes. Yo ya me quedé. Ya son las tardes. Bueno, les recordamos que Yuri también es una niña que nos acompaña en el programa y hace que este programa esté un poco más colorido. A continuación nos vamos con los acontecimientos mundiales. ¿Qué pasó un día como hoy, pero en otro tiempo de la historia? Diego. ¿Qué pasó un día como hoy? Un día como hoy. El 12 de mayo es el 132º día del año en el calendario gregoriano y el 133º en los años bisiestos. Quedan 233 días para finalizar el año. Un montoncísimo de días. Y ahora vamos con acontecimientos. Un día como hoy, 12 de mayo, pero en 1875, en Argentina se funda el club de fútbol más longevo hasta la fecha. ¿Qué es longevo? ¿Sabe qué es longevo? No. Bueno, yo les explico. Entonces le voy a volver a leer. En Argentina se funda el club de fútbol más viejo hasta la fecha de toda América, el club Mercedes. Longevo significa que es antiguo o viejo. Seguimos. En 1912, en España, la revista Blanco y Negro publica la primera fotografía en color que apareció en la prensa española. ¡Wow! También un día como hoy, pero en 1930, Juan Muñoz atraviesa el Océano Atlántico Sur en un hidroavión, o sea, en un avión que va por el agua. ¡Wow! ¡Qué extraño! En 1990, en el Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México, el cantante mexicano Juan Gabriel realiza el último de 4 exitosos conciertos consecutivos. ¡Wow! 4 conciertos seguidos. Un día como hoy también, pero en 1991, en Chile, la red abre sus puertas al iniciar sus transmisiones y su señal es el número 4. La red, me imagino que es una radio chilena, ¿no? Seguimos. En el 2018, hace un año recién, se celebra en Lisboa, Portugal, el 113 Festival de la Canción de Eurovisión. ¡Wow! ¿Tantas veces ya van con ese programa? Muchísimo. ¿Cuántas me dijiste? 113. ¡Wow! Yo voy con el Guaguaraimi, el número 3. Y seguimos con nacimientos. Un día como hoy, pero en 1986, nace Emily Van Camp, actriz canadiense. En 1986 también, Víctor Liz, baloncestista. Baloncista dominicano. En un día como hoy también, pero en 1992, nace Malcolm David Cale, actor estadounidense. Y ahora vamos con celebraciones. Un día como hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermería. ¡Wow! ¿Y qué más? También se celebra el Día Internacional de la Fibromialgia. Y también en Ecuador y en varias partes de Latinoamérica celebran a la madre. El Día de la Madre. ¿En serio? Así que para todos ellos, les un aplauso, por favor. Yuri, regáleme un aplauso para todas las madres. Esto ha sido un poco acontecimientos de lo que pasó un día como hoy. Nosotros vamos a seguir con más música para los chicos y las chicas que nos están escuchando. Y ya regresamos con... ¿Qué nos tiene hoy usted, Yuri? El idioma de la P. Y ya regresamos con más información del idioma de la P, más información de lo que va a pasar este mes con las actividades infantiles. Así que ya regresamos, vamos con... Notitas rockeras. De la agrupación Tu Roxito. Este es el planeta 593. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto. Me levantan y me dicen que vaya a ayudar. No veo nada, no, tanteando a ciegas voy. Pues mis ojos no saben que ya amaneció y ese grito de mi madre. ¡Banda Tapir! ¡Eh! Ustedes tienen que repetirlo. Vamos a hacer una prueba. ¡Banda Tapir! ¡Eh! ¡Banda Tapir! ¡Eh! ¡Banda Concha! Mejor empieza tú, Pachanga. Gracias, Xilófono. Es el momento de subirnos a nuestro nuevo autobús, la esencia musical. Rueda, rueda mi autobús en escala musical. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ecuador, huellas de la prensa, notas históricas. Libro de Wellington Toapanta Hoyos. 280 páginas que muestran pasajes históricos relevantes de la prensa y periodistas, así como normas técnicas y éticas planteadas por Eugenio Espejo hasta las controvertidas sabatinas de Rafael Correa. Esperamos en la presentación de la obra el 14 de mayo a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Pinceladas sueltas, cargadas de mucha energía, en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno, del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene, luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. De noche duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. Sí, tiene alas. ¿Qué será? Si tú ya sabes la respuesta o tienes alguna idea, puedes comunicarte al 0998-667-606 o al Facebook El Planeta 593 o El Planeta de los Niños. A continuación, nosotros como parte de este maravillosísimo programa, vamos a hacer un maravillosísimo viaje. ¿A dónde? Afganistán. Vamos a conocer el día de hoy Afganistán. En el afán de que la gente también pueda conocer un poco más y que sepan que no somos los típicos países, aunque nosotros como Ecuador no somos el típico país que nos tomen en cuenta. No. De hecho, muchas veces que alguna vez que estuve en Europa y yo dije que era ecuatoriano, me dijeron: ¿ah, eres ecuatoriano? Pero ¿por qué estás usando ropa? ¿Por qué no tienes tu traje típico?, me decían. Y les decía: lo que pasa es que en el Ecuador tenemos celulares, tenemos tecnología, existen las correas, los pantalones. Entonces sí, en Ecuador sí hay gente que tiene su traje típico, pero digamos que ahora sí una mayoría somos normales, comunes normales y corrientes. Entonces, para que ustedes también puedan saber un poco más, nos vamos ahora a Afganistán. Y empezamos. Sofía, por favor, ¿qué nos tienes para empezar sobre este país? Primero, el nombre completo de Afganistán. Díganos. Es República Islámica de Afganistán. Vaya. Y aquí nosotros podremos ver la bandera, Sofía, si puedes contarnos un poco de la bandera. La bandera está en negro, rojo y verde de forma, ¿cómo es? ¿Horizontal o vertical? ¿Vertical? Ajá. ¿Vertical? No, horizontal. ¿Horizontal? ¿Horizontal? ¿Vertical? Entonces, vertical. Ya, ok. Primero negro, luego rojo y luego verde de forma vertical. Exactamente. De ahí el emblema nacional tiene dos banderas a los lados de un... Me parece que es el Taj Mahal. Me parecería que es... El Taj Mahal está en el centro y dos banderas de Afganistán a los lados. El lema de Afganistán, Sofía. El lema es: no hay más divinidad que Dios y Mahoma es su profeta. Wow, muy religiosos la gente de Afganistán. ¿Su himno? Su himno nacional se llama Pastún y Persa Dari. ¿Qué será? Un poco, Sofía, puedes, a la gente que nos esté escuchando, a los niños y niñas, ¿puedes un poco decirles dónde está ubicado Afganistán? A ver que se ubiquen en el mapa terráqueo, el globo terráqueo. El mapa terráqueo. El globo terráqueo. Eso. A ver, está... ¿Cómo podríamos explicar? A ver, está entre Europa y Asia. Entre Europa y Asia. Muy bien. ¿Su capital? Su capital es Kabul y también es la ciudad más poblada de... ¿Con cuántas personas? De Afganistán. Con un montón. Sí, sí, ya vamos. ¿Y el idioma? El idioma oficial es Pastún, Dari y Persa. El persa, wow. Persa. Siempre quise aprender persa. ¿Y cómo se les dice a la gente de ese país? Afgano o afgana. El gentilicio es afgano o afgana. Ah, wow. ¿Tienen costa? ¿Línea de costa? No, no tienen costa. No tienen costa. ¿El punto más alto? El punto más alto es Nowshak. Es una montaña. La gente que quiera saber o que les gusta escalar ya saben que su punto más alto es ese. Ahora, si su población total, Sofía. Son un montón, mira. 35.688.822 habitantes. ¿Hasta cuándo fue ese 2019, este año. O sea que ese es un número casi que exacto. Sí. ¿Y su densidad? ¿Cuánto mide el país, digamos, en total? Bueno, son como 54.4 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Qué? Son bastante, ¿no? ¡Wow! Un montón. O sea, por kilómetro son... Es un espacio... Grande. ¿Su moneda? El afganí. Nunca había oído de esa moneda. ¿Es su única moneda? Sí. Ah, ¡wow! ¿Y su prefijo, o si queremos llamar a Afganistán, qué tenemos que hacer? Es el 93. Más 93. O sea que si este programa estaría hecho en Afganistán, ¿cómo se llamaría? El planeta 93. Le falta un número. Exactamente. El día de hoy hemos hablado de Afganistán. Y la Sofía nos va a leer un poco de su geografía para que sepamos nosotros un poco más del planeta en que vivimos. Sofía. Afganistán posee una superficie de 652.230 kilómetros cuadrados, de los cuales aproximadamente el 75% es montañoso. ¡Wow! Tienen más montaña que nada. Sí, es un montón. De hecho, las poco pobladas tierras altas centrales conforman la mayor parte del Hindu Kush, que es la montaña más alta, o Hindu Kush, que no sé exactamente cómo se pronuncia. Que así es como se dice. Su idioma, ajá. La principal cadena montañosa del país y la segunda más alta del mundo, con varios picos por encima de los 6.400 metros en su extremo oriental. ¿Eso quiere decir que hay gente que vive ahí? Sí. ¿Y viven ahí arriba? Qué miedo. Sí, de nada. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a todos y todas por escucharnos y por escuchar y darse el tiempo de escuchar un poco más de un país desconocido para muchos y conocido para algunos y un poco más conocido para otros. Seguimos con más música. Vamos con Amigo Árbol, de la agrupación quiteña musical La Banda del Árbol. Es una banda que ya tiene muchos años también haciendo un poco música conciencia. Ellos hacen un poquito más. Entonces, ya regresamos con Amigo Árbol, de La Banda del Árbol. Estás escuchando El Planeta 593. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto. En el reino animal existen millones de especies y formas. En el reino animal existen millones de especies y formas. Viven en la tierra, cielo y mar. Grandes y chiquitos, medianos hay. Juegan, vuelan, nadan sin parar. De colores vivos todos hay. Alas tiene el ave pa' volar. de escamas el pez se cubrirá. Mamíferos viven en todos lados, puede ser tu gato también tú. Un mono araña, un perezoso, un ciervo venado, la ballena azul. Y no olvidemos pues a los reptiles, verdes cocodrilos y las tortugas también, anfibios, los sapos y las ranas. Viven en la tierra y en el agua, saltan alto, tienen lengua larga, lista para insectos atrapar. Y los insectos veo a diario, también los debo respetar. Aunque no crean, ellos ayudan, como las hormigas a limpiar y las abejas con su miel en el panal. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. Hay millones de aves, hay millones de peces, y hay millones de humanos pa' cuidar las especies. Hermano animal, yo te voy a cuidar, respetando tu tierra, tu cielo y tu mar. No más plomo en el aire, no más basura en el mar, pues también somos parte de este reino animal. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Qué será, qué será, qué será? Pueden escribirnos al Facebook como el Planeta 593, a la radio 2220966 o al celular 0998. 667-606 y podrán ganarse un recopilatorio de música infantil para quienes participen y nos llamen y nos quieran llamar. A continuación, tenemos aquí, tengo el agrado de tener a Yuri a mi lado, y Yuri nos ha traído unos textos en quichua y que más o menos, me permite un ratito, que más o menos el primer texto de arriba dice: los siguientes textos en quichua y castellano bueno, es lo que yo entiendo. Son chéveres para comentarlos y leerlos tanto en quichua como en español o en castellano, que dice aquí, que realmente es el idioma que nosotros hablamos. ¿Por qué nosotros decimos que hablamos de español? ¿Saben? Yo les cuento un poquito. Nosotros los ecuatorianos decimos que hablamos de español porque nos regimos de a España. Una ley. Nos regimos a una ley que viene de España, que es la Real Academia de la Lengua Española. Entonces, como nos regimos a esta lengua para todas nuestras cosas que tenemos que hablar, por eso es que también mundialmente nos dicen o nos conocen como que hablaremos español. Pero nuestro idioma es el castellano. Entonces yo voy a leer primero esto que dice: conejo. Dice que encontrarse un conejo es de buena suerte. ¿Y cómo decimos eso en quichua? Kuno recuripika ajini ninkuna. ¡Wow! Parece más, parecería que tiene que ser más largo, pero es como más corto, ¿no? Sí. Y ahora quiero leer algo del fuego maravilloso que me ha encantado, esto que ha traído. Fuego. Señor, señor en fuego, anuncia peleas. Soñar en fuego, anuncia peleas. ¿Y cómo decimos eso en quichua? Ninata moscuima piñaimi. Ninata moscuima piñaimi. Wow, eso quiere decir que fuego se dice Nina. Nina mama. Nina mama. Es fuego. Yo pensé que era solo Nina. No, Nina mama moscuima piñaimi. Creo que también tiene que ver con el quichua, que es porque hay varios quichuas: quechua, quichua shuar, quichua, y cada uno sí. Se aumenta o se quita un poquito. Quisiera leer uno más, ¿ya? Ya. El de la luciérnaga, ¿está bien? Luciérnaga. dice que cuando una luciérnaga entra a la casa, abre la vista de un... habrá la visita de un mestizo. ¡Wow! Cuando hay una... Mi mamá dice que cuando hay mariposas en la casa va a haber visitas. A ver, ¿y cómo se dice eso en quichua? Nina kuru ukuma yaikupika moskuima piña shakuma ninkuna. Este sí es difícil. Ese sí, sí, también. Sí, está más largo. Ese sí le noté. Y el ultimísimo que quiero hacer uno con el piojo. Quiero hacer uno que está cortito. Soñar en piojos anuncia robos. Oh. ¿Y cómo digo eso en quichua? Usata moskuima piñaimi. Así que ya saben también, este ha sido un segmento para aprender un poco de quichua y también sobre el significado de los sueños. ¿Cierto? ¡Wow! Tres en uno. Muchísimas gracias, Yuri, por toda su información. Ahora nosotros nos vamos con la agenda cultural. No sé si tenemos una cortina o no teníamos de la que... No se preocupe que no tengamos cortina. Ahora sí, para eso les pido un fuerte aplauso, por favor, para nuestros colaboradores nuevos, que es la Piscina de Alicia. Sofía, ¿dónde está ubicada la Piscina de Alicia, sabes? La Piscina de Alicia está ubicada en Tumbaco, José Vinuesa, E883, y Vía Interoceánica, sector La Morita. Exactamente, la Piscina de Alicia nos ofrece su Feria de la Piscina de Alicia todos los miércoles. De 4 a 7 de la noche. De 4 a 7, productos orgánicos, productos naturales, productos... Cualquier tipo de producto, así que todos los miércoles en la Piscina de Alicia. También recuerda que en este mes la Piscina de Alicia abre una clase permanente de danza contemporánea con Manuela Estrada. Si quieres saber más de la Piscina de Alicia, búscales en todas sus redes sociales como la Piscina de Alicia. Seguimos con La Marel Cafetería Familiar. Le cuento, Yuri, que para nuestro próximo programa vamos a sortear un desayuno en La Marel. ¡Qué rico! Un desayuno familiar infantil. ¿Dónde queda ubicado La Marel, Sofía? La Marel queda ubicada en la avenida La Coruña, número 24-288, entre Salazar y Mallorca, edificio Misu, Quito. Ahí, en La Coruña y Mallorca está, en la floresta, sí. En un edificio que se llama Misu. Ellos tienen escuela de minimagos con la maga Malina, clases de circo, teatro para los niños, ludomotricidad para bebés. Tienen un montón, o sea, si tienes un guagua desde los 0 años hasta los 12 o más, tranquilamente puedes ir a la cafetería de Marel, que puedes encontrar, como te digo, ludomotricidad para bebés, circo, teatro para grandes, escuela de minimagos con la maga Malina y muchas cosas, y una deliciosa comida. Así que les agradecemos a todos ellos y les damos un fuertísimo aplauso. Y también le quiero comentar algo, Yuri. No se olviden que el 1 de junio ya llega para todos ustedes el primer festival de música y artes para niños, Guagua Raimi, que estará presentándose Ricardo Williams, Diego y los Gatos del Callejón, La Muralla con una obra de Birli Birloque, también estará La Sonrisa de Dominga y muchas sorpresas más. Que va a estar este año hermosísimo, el 2 de junio, que ya estamos también, vamos a arreglar entradas. ¿Con qué nos vamos, Sofía? Nos vamos con un tema musical en el reino animal. Exactamente, nos vamos con otro tema musical de la banda quiteña, que estamos, 2x1 estamos hoy día. Que la banda quiteña se llama La Banda del Árbol, en el reino animal, en la voz de Fabián. No se desconecten, que están escuchando El Planeta 593. Para todos lados, yo no quiero ir, ni tampoco ir. No oigo, no oigo, te parejas de pescado. No me digas más, no te digas más, no seas de compás y no te vas para atrás. Blu, blu, blu, ya, blu, blu, ya, no seas de compás y no te vas para atrás. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto, me levantan y me dicen que vaya a ayudar. Poder molesto, que me dice que me vista, que me voy a atrasar. Sé que soy lento, sí, no tomo mi tiempo, sí, solo quiero un momento para dormir. Quiero que me levanten con tranquilidad. vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. La pregunta del día. Vuelo de noche, duermo de día y nunca verás plumas en el ala mía. ¿Qué será, qué será, qué será, qué será, qué será, qué será? Si ya saben la respuesta, tienen que decirlo ahora porque ya estamos en nuestro bloque final. Epe, está pa' popos de pendo, epe, estropo, blopo, boque, bopo, boque, fipi, napa. Espera, espera, espera, epe, Diego. Epe, plapa, nepe, párate, párate. Diego, no te entiendo nada, ¿qué dijiste? Lo que pasa es que estoy hablando en el idioma de la P. O porque, P, la ¿por Yuri qué? Nos ha traído unas notas ipizapalupudopos, paparapadopodopo, supujepente. Yo sí la entendí. ¡Guau! Entonces, ahora... La Yuri con su idioma de la P nos va a mandar unos saludos y mensajes. Adelante, por favor. Voy a mandar un saludo a Maparipi Apa Nipi Tapa. ¿Ya? ¿Quién más? A Apa Nipi Bapa. ¿Ya? Lapa. ¿A quién más? Y para todas las mamás de todo el mundo, ¿no? Que le digan esto a sus mamás. Yo potepe quiepero pomo pucho pomapa mipi. Yo pote que, yo pote peque, pero pomu pucho potopo. Yo te quiero mucho, madre. Y para esto les damos un aplauso. A mí me encanta aplaudir el día de hoy. He venido aplaudioso. Ahora sí, Sofía, necesitamos saber la respuesta a la pregunta del día. Pero primero la Yuri nos va a decir qué es lo que piensa. No, primero yo. La mariposa. No, pero. No. Pero la mariposa no duerme de día. Ah, entonces, Yuri, ¿su respuesta? Es que tengo una aplicación, una explicación. Ah, a ver, explíquenos a ver si nosotros entendemos. De la película de Hotel Transilvania, el papá... ¿Murciélago? Sí, el murciélago. ¿El murciélago? Es el murciélago. ¡El murciélago! ¿Por qué es el murciélago? Porque duerme de noche, duerme de día, vuela de noche y no tiene plumas. Tienen toda la razón y es una ave. ¿Y sabías que es un mamífero? ¿Es un mamífero? Sí, yo sí sabía. ¿En serio? ¿Y qué come? Come, bueno, según, hay murciélagos vampiros. Pero se comen ratas, animales pequeños. Comen seres vivos. Ahí viene el mito de los vampiros. Ahora sí, chicos y chicas, estamos así de terminar este programa. Ahora sí les pido que manden sus saludos, sus más saludos, que no sean en el idioma de la P. ¿Tenía algún otro saludo, Yuri? Aparte de los abuelos. A mi mami. ¿Y la mamá? A mi mami. ¿A su mamá? Y a... Ahí está buscando el... A mi gapa topo. Al gato que tiene un gato. La Sofía, rápido. Yo a Julián Aguirre, Fado Amera, Alegría Aguirre y Patricia Chicaiza, que no nos pudo acompañar hoy. Porque como día. Es mamá y se quedó ahí descansando en la casa. Dijo, no me muevo de la casa, dijo. Y se quedó. Yo quiero mandar un saludo a todos quienes hacen posible este maravillosísimo programa y que están confiando en esta que se viene otra nueva temporada que queremos que sea un poco más... chévere y linda para todos. La piscina de Alicia, la Marel Cafetería Familiar, la revista Le, la Casa de Rafa, Guagua Raimi y Lalo Records, Radio Casa de la Cultura. Uy, siento que me olvido de alguien. ¿De quién? Me olvido de alguien, ya me voy a venir anotado. Camping y Lalo, la Guadúa Cafetería y estamos también con Hostal Villa y Lalo que nos va a dar Guagua Raimi. Una habitación para que vaya con su familia. Y Guagua Raimi, Festival de Música y Artes Infantiles. Sí. Yo soy Diego Aguirre. Yuriana y Sofía. Nosotros estamos todos los domingos a la 1 de la tarde por 940M o el planeta 593 o por el www.radiocc.com. Hasta la próxima ocasión. Chao. Nos despedimos con qué canción. Con tu rock pesado de tu rockcito. Hasta la próxima. Me despierto en la mañana, que ni estoy tan despierto.